por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acabas de escuchar a Amberlynn con su canción Godspeed, un buen aliento para todos. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. Le diste algo realmente muy útil, y es que tú no estás muerto. Muchos piensan que desapareciste, pero lo hiciste para que podamos existir en este instante. Lo hiciste para que podamos vivir cada día. Lo hiciste para que podamos entender de que tú estás con nosotros en nuestra más profunda soledad. Al final nunca estamos solos. Y tú en definitiva no estás muerto. Explore and bring the dead to life. Acaba de llegar a tus oídos con su canción God's Not Dead. Momento de cerrar esta edición de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y me encantó acompañarte. El extremo número uno internacional es el encargado de cerrar este programa. Escuchas ahora a Children 183 con su canción We Will Never Say Goodbye. Y recuerda que nunca, pero nunca de los nunca estarás solo. Adiós. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.